Semana 11, Nehemías 8, la receta para el reavivamiento. Inicia, lee el texto de esta semana, Nehemías 8, reavivamiento hoy. ¿Qué se piensa generalmente al reflexionar sobre los reavivamientos contemporáneos? Un orador renombrado, un lugar grande con sistemas de sonido y amplificación de última generación, publicidad agresiva en múltiples plataformas, actividades paralelas de evangelismo en gran escala y música espectacular de artistas reconocidos. Estos son los componentes usuales cuando se organiza una campaña. Pero, ¿qué hace que una campaña de reavivamiento traiga reavivamiento? ¿Son todos estos elementos periféricos los que definen un reavivamiento? ¿Qué tiene la Biblia para decirnos sobre los reavivamientos? Este es el capítulo donde encontramos las respuestas por la gracia de Dios. Ahora que Nehemías se ha ocupado de sus enemigos, de la muralla y de la ciudad, pasa al ámbito religioso y busca la restauración espiritual. Si has estado siguiendo la estructura quiástica del libro de Nehemías, comenzamos con oración en el capítulo 1, reavivamiento en el capítulo 2, organización en el 3 y oposición en el 4. Llegamos a la cumbre en el capítulo 5, en el carácter y el ministerio de Jesús. Luego, volvimos a la oposición en el 6, organización en el 7, y ahora regresamos al reavivamiento en este capítulo. Ya puedes adivinar de qué se tratará el capítulo 9. Escribe Nehemías 8 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 8, 1 al 3 y 8. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo. Los cuatro ingredientes. Entre las distintas formas de hacer pan hay diferencias en los ingredientes, en el estilo o en el sabor. Sin embargo, hay factores esenciales que hacen que el pan sea pan. De manera parecida, en los reavivamientos bíblicos encontramos diferentes variedades, pero el núcleo o corazón de los mismos es lo esencial. Este capítulo de Nehemías destaca los tres ingredientes o aspectos de un reavivamiento: intelecto, emoción y voluntad. Nehemías 8, 1 al 8, destaca cuatro ingredientes. 1. El versículo 1 menciona la importancia de la reunión. Por mucho que nos guste ver sermones en la televisión cómodamente en pijama en casa, el momento en que el pueblo de Dios se reúne es una ocasión poderosa. La inversión de tiempo, de energía y de recursos pone de manifiesto la importancia de celebrar una convocatoria. La unidad del grupo y la anticipación de lo que el Espíritu Santo obrará en toda la congregación hacen que valga la pena celebrar ese tipo de reunión. Las convocatorias de la iglesia, como congresos, asambleas locales y todas las ocasiones en que se puede realizar obra personal en favor de las almas, son oportunidades señaladas por Dios para derramar la lluvia temprana y tardía. Elena de White, La fe por la cual vivo, página 248. Número 2. El segundo ingrediente es exaltar la Biblia. Ver Nehemías 8:2. Puedes leer el versículo 3 y estudiar la Biblia también en el versículo 7. Una reunión puede celebrarse por cualquier motivo, desde eventos deportivos hasta mítines políticos, pero el único propósito de las reuniones del reavivamiento es experimentar la palabra de Dios como grupo. Número 3. El tercer ingrediente consiste en manifestar reverencia y experimentar la santidad de la palabra. Hubo dignidad y decoro, Nehemías 8:4. Una respuesta de adoración cuando la gente se puso en pie, y hubo una respuesta de oración, versículo 6. Esto no puede ser creado mediante la tecnología, la música o una espectacular puesta en escena. Dichos elementos únicamente pueden acrecentar la expresión de una santa reverencia, mientras que su base radicará en la expresión más humilde del corazón. Número 4. Por último, el énfasis se pondrá en la comprensión de la palabra. No se trataba únicamente de reunirse para leer la Biblia o para adorar, sino que había un elemento que implicaba entender la palabra por uno mismo.

El reavivamiento colectivo se produce cuando el pueblo de Dios se reúne para estudiar juntos, para responder juntos y para decidir que obedecerá los principios de Dios como congregación de manera patente y específica. ¿Qué dice la Biblia respecto al resultado del reavivamiento en tiempos de Nehemías? La descripción es sencilla. Y hubo una gran alegría. Nehemías 8:17. ¿Quién no desea eso? Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Segunda de Crónicas 7:14. Esdras 7, versículos 6 al 10. Hechos 2. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 8? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 8. La receta para un reavivamiento no pretende ser simplista, sin embargo, es realmente sencilla. Dios desea reunir a su pueblo para que lea, reverencie, entienda, responda y obedezca su palabra. Nosotros podemos crear condiciones óptimas para que el Espíritu Santo actúe, aunque es cierto que Él no acepta ser manipulado, y como el viento sopla por donde quiere, según Juan 3:8, un reavivamiento no requiere procedimientos complejos o técnicas psicosociales que atraigan a las masas. Es tan sencillo como conocer lo que Dios nos ha dicho y nos dice hoy como pueblo. Jesús busca tener con nosotros una experiencia dinámica a diario. Nehemías 8:18. Y no tan solo en reuniones y convocatorias. Debemos invertir tiempo diariamente en nuestra relación con Dios. No por obediencia a alguna ley o norma, sino porque las relaciones implican dedicar tiempo. Lo que amamos es aquello en lo que invertimos más tiempo diariamente. Lucas 11:3, 2 Corintios 4:6. En el ritmo actual de vida, no existe un dispositivo manual, una aplicación o un producto que en un minuto de colaboración grupal pueda suscitar un reavivamiento personal. Es algo sencillo e íntimo entre tú y Jesús para celebrar a diario. Irónicamente, es esta sencillez e intimidad lo que nuestra generación anhela. Ni la tecnología, ni las pantallas táctiles, ni Tinder pueden proporcionar ese grado de conexión. Se encuentra en el tiempo. No solo a través del sábado, que es el exponente máximo, por supuesto, sino a través de la Biblia. En esa relación íntima con Jesús está el secreto. Es posible que no veamos el cambio de la semejanza a Cristo de manera instantánea, pero esa inversión de tiempo finalmente dará frutos en nuestra vida. Nuestra respuesta a ese Dios de la intimidad debería ir acompañada de arrepentimiento. Señor, ¿cómo debo vivir y a quién debo amar hoy? Podemos ser llamados a solicitar que descienda fuego del cielo como Elías, a reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén como Nehemías, o a visitar a algún marginado social y a amarlo como lo hizo Jesús. ¿Te comprometerás hoy a sostener esa relación íntima y diaria con Jesús? Enfoca. Medita en Nehemías 8, otra vez, y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Puede haber un verdadero reavivamiento sin un encuentro con Jesús? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar, ¿cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?